que llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda, quiere restaurar. Prepárate hoy con el corazón. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos una nueva edición de este programa Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y hoy no es un día cualquiera, ni mucho menos. Ningún día es un día cualquiera. Todos los días son días especiales para el Señor. Pero bueno, yo me refiero a que hoy 20 de enero, pues en esta diócesis de San Sebastián, desde la que hablamos, pues estamos de fiesta. Celebramos el día de nuestro santo patrono, San Sebastián, y quisiera también que este programa pues tuviese un toque especial, ¿eh? Como es lógico, porque quiero que participéis todos, ¿no? Que todos participemos de ese patrocinio de San Sebastián, que los santos desde el cielo tienen mucha capacidad de interceder, y su intercesión no se reduce a esta ciudad, sino a todos vosotros que nos invocamos a este mártir del siglo III. O sea que vamos a hacer hoy un programa con un toque donostiarra potente, ¿eh? Pero bueno, que lo cortés no quita lo valiente, y lo valiente no quita lo cortés, y comenzamos el programa, como tenemos costumbre, pues por la sección de las preguntas. Sabéis que tenemos un correo, sextocontinente@radiomaria.es. A ese correo podéis mandar las preguntas y sugerencias, sextocontinente@radiomaria.es. También haciendo honor a, pues al título de este programa, pues el Sexto Continente, tenemos una cuenta en Twitter, @obispomunilla, en Facebook también la cuenta de nombre de José Ignacio Munilla, y a través de ellas interactuamos con nuestros oyentes e intentamos también, ¿no?, llevar la palabra del Señor a través de estos nuevos pues caminos, porque el Señor sale al encuentro a través de tantos caminos. O sea, es impresionante comprobar cómo de una y otra manera el Señor está respondiendo al deseo de felicidad que todos tenemos. Una buena prueba de ello suele ser las preguntas que llegan. A veces a uno le dan alegrías, ¿no? Pues ver cómo hay hambre y sed de Dios, aunque no lo parezca. Hay hambre y sed de Dios. En vuestras preguntas muchas veces así lo manifestáis y lo intuimos también. Aquí tenemos a Álvaro, nuestro colaborador, que le vamos a pedir que nos lea las preguntas de esta semana. Adelante, Álvaro. Javier nos pregunta: querido Monseñor, mi hija de 18 años me ha preguntado por qué la Iglesia discrimina a los homosexuales. Yo le he respondido con mis argumentos, pero le agradecería que usted diese una contestación a esa pregunta para complementar la mía. Un saludo. Bueno, Javier, seguro que tú, con la gracia de estado que tienes por ser padre, a ver, tu respuesta habrá sido más valiosa que la que yo pueda dar, ¿eh? Pero vamos a ver, precisamente estos días estamos viendo pues la típica escandalera mediática a costa de que don Fernando Sebastián, el obispo emérito de Pamplona, Tudela, que ha sido nombrado pues recientemente por el Santo Padre para recibir el capelo cardenalicio, ha sido nombrado cardenal, el día 22 de febrero va a tener lugar el consistorio en el que recibirá pues esa dignidad eclesial. Bueno, pues el hombre está, además, don Fernando es un hombre libre. Ahora tiene el don de la libertad del espíritu, de ser libre y ser claro hablando el hombre, ¿no? Y le están haciendo muchas entrevistas. Y bueno, pues te puedes imaginar lo que es hoy en día, pues en la expectación mediática, pues le han preguntado por esto, por el aborto, por lo otro, no sé qué. Y le han preguntado por el tema de la homosexualidad, y él ha hablado pues con la libertad de los hijos de Dios, y enseguida pues un cardenal homófobo, no sé qué. A ver, Es totalmente falso decir que la Iglesia discrimina a los homosexuales. Es obviamente falso. Lo que ocurre es que a veces aquí se entiende por discriminar el decir una palabra cuestionadora. A ver, es que una cosa es discriminar a los homosexuales y otra cosa es ensalzar la homosexualidad, pues como si fuese, parece que para no discriminar a los homosexuales, la única forma de no discriminarlos es ensalzar la homosexualidad, como lo hace la ideología de género, diciendo que la homosexualidad es una alternativa a la heterosexualidad. A ver, eso es falso. Y la Iglesia tiene el deber y el derecho a ayudar a los homosexuales diciéndoles la verdad de la antropología cristiana, que es la antropología natural, que es, no es cierto que la homosexualidad sea una alternativa así sin más, no es cierto. Detrás de ella hay muchas heridas, detrás de ella hay muchos dramas, y la Iglesia, que es conocedora de las honduras del corazón del hombre, pues lo que hace es menos discusiones y vamos a acompañar a las personas. Y hay muchísimos homosexuales que no se dejan engañar por la ideología de género, por sus eslóganes, no se dejan engañar porque ellos ven su situación, conocen su corazón, intuyen el origen de sus heridas y lo que les han generado, y entonces dicen, bueno, yo no me creo en esas ideologías, yo prefiero acercarme a la maternidad de la Iglesia para pedir un acompañamiento, porque yo quiero estudiar, yo quiero profundizar y trabajar, ¿no?, en el origen de mis heridas interiores. O sea que esa es la realidad, La realidad es que la Iglesia sencillamente ayuda, está cerca, acompaña, ¿no?, a las personas con tendencia homosexual. Para empezar, a la Iglesia no le gusta hablar de homosexuales. Hay personas que tienen tendencias homosexuales, pero calificarlas de homosexuales, a ver, es como reducir la riqueza de una persona a una cuestión concretita. No, perdón, no son homosexuales, son personas humanas que tienen tendencias homosexuales, ¿no? Bien, esta es la verdad, ¿no? Y yo soy consciente que con lo que he dicho no voy a convencer a quien no quiere ser convencido, pero me parece que la Iglesia tiene el derecho y tiene el deber de proclamar la verdad de Cristo. Adelante con la siguiente pregunta. Diego desde Murcia nos pregunta: me ha sorprendido saber que los títulos o las invocaciones a la Virgen María como corredentora, medianera o abogada no forman parte del dogma de fe. ¿Por qué no los define la Iglesia? Un saludo y gracias. Bueno, pues ciertamente el título de corredentora, medianera, abogada, bueno, pues no han sido definidos pues como dogma de fe, pues como lo ha sido, pues decir que es la Inmaculada Concepción, etcétera. ¿Por qué no los define la Iglesia? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, una definición, pues también hay que estudiar su conveniencia, hay que estudiar también el hecho de las implicaciones que pueda tener a nivel ecuménico, Quiere decir que no es que no esté definido dogmáticamente porque no está claro. Acordaros que la definición de la Inmaculada Concepción fue del siglo XIX y fijaros si en 19 siglos antes la Iglesia no había confesado, se había dirigido a ella como Inmaculada, o sea que había tenido mucho antes claro el concepto antes que la definición dogmática. Por otra parte, aunque no esté definido que María sea corredentora, sea medianera, sea abogada, todo ello está implícito en el título madre, madre de Dios. Porque una madre es medianera, porque una madre es abogada, porque una madre... claro, es decir, que los títulos marianos están implicados unos en otros. El tipo de maternidad que tiene María, que eso sí que está definido dogmáticamente, ¿no? María, madre de Dios, ¿no?, y madre nuestra... implica su mediación, su intercesión, etcétera. Con lo cual, en resumen, yo no le daría mucha importancia al hecho de que esté o no esté definido como dogma de fe un título mariano concreto, porque está implícito en otros. Fernando desde Córdoba pregunta: escuché su respuesta a la pregunta del significado de la expresión del credo "descendió a los infiernos". Usted explicaba que no hay que entender la expresión "infiernos" como referida al estado de la condenación eterna, sino entendida como el Seol, término utilizado en el Antiguo Testamento para designar el estado de los difuntos justos, que están en una situación de falta de luz y de esperanza, como una especie de aletargamiento. Mi pregunta es la siguiente. Yo he leído algún comentario en el sentido de que el descenso a los infiernos hay que entenderlo en la línea del grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». ¿Cómo se compagina esto con lo que usted dijo? ¿No parece que esta segunda explicación se refiere más al infierno que al Seol? Bueno, interesante la pregunta que hace Fernando, pero yo sigo insistiendo que no hay que entender el infierno como el lugar de los condenados eternos, eternamente condenados, porque, entre otras cosas, si lo entendiésemos así, a ver, si Jesús descendió al lugar del infierno en el que había almas eternamente condenadas y siguen eternamente condenadas, entonces su descenso no tuvo fruto, ¿no? No, es obvio que se está refiriendo no al lugar de la condenación eterna, sino a ese lugar misterioso, que en el Antiguo Testamento se habla, el lugar en el que reposan los difuntos, porque el cielo no ha sido inaugurado, porque no han recibido el baño de la redención, porque el cielo, la visión beatífica, es un regalo totalmente gratuito que supera las capacidades y los méritos humanos, y solamente la sangre redentora de Cristo es capaz de abrir ese libro y soltar sus sellos. Bueno, lo que sí que creo que tiene razón Fernando es que el descenso al lugar de los infiernos, al lugar de los muertos, al Seol, está también ligado a ese momento en el que Jesús vive el despojamiento pleno, en el que también grita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». De hecho, aquí Fernando, porque la pregunta que él ha planteado, aquí hemos hecho un resumen, pero él nos contaba más cosas, y en concreto contaba que había leído un libro del actual secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el padre Ladaria, en el que dice lo siguiente, ¿no? Jesús, en el abandono y la pasividad que supone la vivencia del sábado santo, no sólo del dolor de la cruz, sino también de ese misterio del abandono de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ha llegado a experimentar la vivencia del condenado, esa vivencia que no tiene por qué ser otra cosa que la ausencia, la soledad del hombre. Y él lo que hace es acompañar solidariamente a quienes también en el Seol se han sentido abandonados. Es decir, bueno, como que Jesús, él habiéndose sentido, ¿no?, queriendo haber tenido esa experiencia, estamos hablando de un misterio que nos supera, totalmente, habiendo tenido él la experiencia de sentirse abandonado. Jesús nunca fue abandonado por el Padre. ¿Cómo va a ser abandonado Jesús por el Padre? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo va a ser abandonada por la primera? Pero él quiso tener la experiencia de la soledad y el abandono, y entonces lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Y habiendo él asumido la experiencia, que a veces el hombre también tiene, ¿no?, de abandono y de soledad, él la redime. Y por eso él, en ese momento, pues desciende al lugar de los muertos, a esos muertos que podían haber tenido la experiencia de la soledad y el abandono, y les rescata de ella, O sea, algunos teólogos explican de esta manera también, ¿no?, ese descenso al lugar de los muertos. Jesús comparte la experiencia de la soledad, del abandono, y de esa manera la redime. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Bueno, un misterio que ya veo que en los oyentes pues suscita muchas preguntas. Damos paso a la siguiente. Julia de Madrid comparte con nosotros: «Me ha costado muchísimo buscar un buen director espiritual. Finalmente creí haberlo encontrado y le he dado gracias a Dios. Y ahora resulta que se le ha detectado un cáncer galopante y me dicen sus compañeros sacerdotes que su muerte va a ser rápida. ¿Usted entiende algo?». Usted entiende algo, ¿no? Me recuerda eso, el hecho de que, pues bueno, habiendo llegado yo como obispo de San Sebastián, pues una de las cosas que también me ha tocado vivir es el fallecimiento de algunos sacerdotes muy jóvenes, algunos de los más jóvenes de la diócesis, y a veces pues uno se hace la pregunta: Dios mío, ¿pero cuáles son tus planes?, que me cuesta entenderlos, ¿no? Bueno, hace poco le escuché a una carmelita decir: «Señor, cada vez te entiendo menos, pero cada vez te quiero más». Creo que esta era una frase que decía el padre Morales, un jesuita venerable, pues que fue fundador de la milicia. Cada vez te entiendo menos, pero cada vez te quiero más. Yo creo que tenemos que confiar en su providencia. A ver, Julia, tú buscabas un director espiritual. El Señor te lo dio. Y te ha dado también el testimonio de ver pues su prueba final y su cáncer y su fallecimiento, si finalmente resulta así. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que la clave que tienes que hacer de esta lectura, o sea, ¿bajo qué clave leer? El Señor me ayuda, pero el Señor quiere que siga buscando. Me ayuda, pero quiere que siga buscando. Es decir, que no me apegue. Porque, mira, a veces en esta vida estamos buscando una especie de una ayuda en forma de apego. No, el Señor quiere que le busques y que al mismo tiempo entiendas que nunca vas a poseerle. Luego, sigue en búsqueda, pero con un corazón libre, que ame sin poseer. Y también, ¿no? Pues el hecho de que un director espiritual con el que habías cuajado también, pues el Señor le llame y te pida desprenderte de él, también es una llamada al desprendimiento. Y el Señor no te va a dejar sola, pero al mismo tiempo quiere que crezcas en libertad interior. Te encomendamos y le encomendamos a él. Y adelante. Trini de Gerona dice: un compañero de mi oficina nos acusa a los católicos de estar siempre en contra de todo y de ser reaccionarios. Yo le digo que tal vez cabe hacer la lectura contraria. ¿Son los católicos los que caminan en contra de la sociedad o la sociedad la que camina en contra de Dios? ¿Cree usted correcto este planteamiento? Sí, me parece correcta ese cuestionamiento por tu parte. En cualquier caso, creo que es bueno decir, o sea, hacer la siguiente pregunta. ¿Es que es bueno para la sociedad que todo el mundo sea políticamente correcto? ¿Una sociedad en la que todo el mundo fuese políticamente correcto sería una sociedad sana? Bueno, lanzo aquí yo esa pregunta, porque decía Chesterton que a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tiene el coraje de ser inactuales. Es que eso nos lo dice la historia. La historia nos dice, a ver, ¿por qué la humanidad se liberó de la esclavitud? Pues porque hubo un pequeño puñado de hombres que tuvieron el coraje de ser inactuales y de cuestionar la esclavitud. Y eran un pequeño puñado, Y cambiaron la historia. O sea, no nos acomplejemos de remar en contra de corriente. La cuestión no está en si remamos a favor de corriente o en contra de corriente. La cuestión está en si remamos hacia el norte. O me he equivocado de dirección. Esa es la cuestión. A favor de corriente, en contra de corriente, ¿y qué más da? Oiga, la cuestión está en si voy en la dirección correcta, ¿no? Esa es la pregunta. Yo creo que con eso está respondido. Nos falta una última pregunta. Toncho de Barcelona dice: yo me siento muy decepcionado con la vida, porque veo que triunfan los malos. Lo veo, por ejemplo, en mi empresa. Si quieres ascender, tienes que ser un hipócrita. De hecho, el enlace sindical suele decir medio en broma, medio en serio: si quiere progresar, piense claramente y hable confusamente. Bueno, si quieres progresar, piensa claramente y habla confusamente. Bueno, pues sabes lo que pienso, Tonchu. Yo pienso que, aunque esto se plantee así, sin embargo, por ejemplo, ¿tú con quién te casarías? ¿Con quién te casarías? ¿Te casarías con una persona de las que piensa claramente y habla confusamente? ¿O quisieras un alma transparente y sin divisiones? Igual es posible que el otro, de cara a triunfar en esa empresa concreta, pues tenga sus ventajas. Pero, por ejemplo, estoy convencido que de cara al matrimonio y a la familia, que es el verdadero reto de esta vida, no tiene ninguna ventaja. Lo que se plantea como un atajo, un falso atajo para la gloria de este mundo, suele acabar siendo un desastre. Un desastre para aquello en lo que de verdad nos va la felicidad. Porque fíjate bien, en lo que de verdad te va la felicidad no es en que subas dos pisos pues en tu empresa. A ver, ya estoy dos pisos más arriba en la torre esta, ¿no? En el rascacielos este en el que está la empresa mía. Es que subir dos pisos más es no ir a ningún lado, ¿no? ¿Tú te casarías con alguien que mantenga ese ideal? piensa claramente y habla confusamente. Yo no me casaría con esa persona. Y pienso que los hijos, los hijos de ese planteamiento iban a sufrir mucho. Y te voy a decir más. Y bueno, y mantener dos planteamientos, un planteamiento en casa y otro planteamiento... A ver, yo no creo en los dos planteamientos. Uno en casa y otro en la empresa. No creo en ello. Estamos viendo, por ejemplo, ahora pues lo que ha ocurrido en París, como en París ha habido esa está habiendo en Francia esa situación en la que el presidente Hollande está viviendo como una doble vida. Por una parte, pues toda la nación ha sido conocedor de sus infidelidades matrimoniales, y ha tenido también un episodio de infidelidad con su propia amante, con la que era primera dama de París, y ahora resulta, bueno, pues que se plantea, esto es una cuestión privada, las cuestiones privadas no hablemos en público, no hay por qué mezclar la vida privada con la vida pública. Ya, y yo me hago una pregunta, ¿y se puede ser infiel en un ámbito de la vida como ese, y hay que pensar que va a ser fiel en el otro ámbito de la vida, que es el del gobierno, el de su mundo laboral? O sea, ¿se puede vivir fidelidad e infidelidad en casa o en la empresa? ¿Es verdad eso de que son dos ámbitos que no hay por qué pues mezclarlos uno con el otro? A ver, yo no creo en las dos vidas. No creo en las dos vidas. Es una conciencia la que se enfrenta con el mundo laboral. Es esa misma conciencia y no otra la que aborda también la vida familiar, ¿no? Por eso quien dice piensa claramente y habla confusamente, la verdad es que yo no me casaría con él. Y creo que esta es la respuesta. Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas. Y hoy, como os prometía yo que tuviésemos un programa un poquito especial, creo que no voy a decepcionaros, porque me parece que este día se lo merece, el día de San Sebastián, nuestro santo patrono, y en vez de poner las sintonías pues habituales, pues escuchad esta marcha de San Sebastián, la marcha de Sarriegi, que ayer comenzó a sonar aquí en la Plaza de la Constitución a las 12 de la noche, con la alzada de la bandera, y hoy va a sonar con miles de niños, unos 5.000 niños, que van a desfilar por todas las calles de San Sebastián. Es la marcha de San Sebastián. Thank you. muy bien, estamos en el día de San Sebastián y pedimos la intercesión del santo patrono. Bueno, ya me están llegando aquí mensajitos por un lado y por otro de felicitación. Me siento plenamente felicitado por todos y quiero compartir esta alegría. Bueno, pues no hace falta que la expreséis todos personalmente, porque estamos en una familia y sabemos que compartimos pues estos ideales. El ideal de que nuestros patronos desde el cielo cuidan de nosotros. Bueno, pues hoy prometía yo un programa especial, ¿eh? Y os voy a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a tener ahora un pequeño diálogo con un hermano obispo, don Juan Antonio Reitz, el obispo de Alcalá de Henares. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Buenos días. Os voy a contar un secreto, y es que aquí don Juan Antonio y un servidor esta semana hemos compartido unos ejercicios espirituales para obispos que hemos recibido un buen grupo de obispos de toda España. Y allí nosotros, en silencio, pero en algún ratito, que fue allí donde entre nosotros pues concertamos este encuentro de hoy. Y el motivo del encuentro es que don Juan Antonio pues estuvo ayer en París, porque este mundo es un pañuelo, ¿eh? Ayer estuvo en París y participó en una marcha por la vida que estaba organizada desde los grupos Pro Vida de Francia. Y bueno, el primer motivo de esta entrevista es que nos cuente qué es lo que él ha percibido en ese encuentro por la vida, el hecho de que también haya sido invitado, cuál ha sido ese motivo de esa invitación de esos grupos Pro Vida a la Iglesia española. Juan Antonio, ¿se puedes compartir con nosotros la experiencia que ayer viviste? Pues ha sido una invitación de los obispos de Francia que hacían a nuestro episcopado para que alguien pudiera estar allí presente con ellos, de tal manera que pudiéramos juntos representar que algo nuevo está sucediendo en Europa. A veces aquí en España estamos escuchando continuamente que Europa es la Europa del aborto, que España pues va a dar un paso atrás y que es un país que está en retraso, y ayer se puso de manifiesto todo lo contrario. Las calles de París estaban llenas de jóvenes, y lo que fue verdaderamente emocionante para mí, de manera particular, es ver toda la calle llena de banderas españolas, porque allí se hermanaban España y Francia para decir: queremos la cultura de la vida, queremos la Europa de la vida. Y no es verdad que el debate sobre el tema del aborto esté cerrado en Europa. Creo que ayer se encendía, después de una vigilia de oración estupenda el sábado, en las calles de París, sonando las campanas por las iglesias por donde pasábamos, una luz que puede comenzar, ha prendido la mecha en España y puede atravesar toda Europa, porque el debate se abre. Es decir, la sociedad no se organiza para matar niños, no se organiza para destruir vidas inocentes, sino para proteger a los niños y proteger a la vez a las madres, de tal manera que todo lo que realicemos sea ordenado al bien, al bien de las personas y particularmente aquellos que son más indefensos. El debate se abre, es lo que queremos, no hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a que la verdad nos cuestione. Y paradójicamente, quienes se manifiestan hijos de la libertad, pues tienen miedo a ese debate, porque uno de los temas sobre los que quería preguntarte, don Juan Antonio, es el hecho de que nos llegan noticias preocupantes de cómo el gobierno francés está hablando pues de una reforma en materia de aborto en la que incluso se cuestionaría la libertad de poderse manifestar contra el aborto. Hemos escuchado los noticiarios cómo hay se ha anunciado, ¿no?, un proyecto de ley en el que se podía castigar con una multa de 30.000 euros y hasta 2 años de cárcel a aquellos que se manifestasen contra el aborto. ¿Qué hay de este tema y cuál es la reflexión que te sugiere o que te merece? Este es el primer tema que convocaba la marcha por la vida ayer. Hoy mismo entra en el Parlamento francés para su estudio una ley donde se va a firmar, como lo hizo aquí el gobierno en su momento, el derecho de la mujer al aborto. Pero además, con el tema siempre recurrente de la igualdad y la no discriminación, lo que se pretende es que nadie pueda moverse, nadie pueda criticar, nadie pueda manifestar ninguna opinión en contra de aquello que el Parlamento quiere aprobar como un derecho, en este caso un derecho de la mujer. Es el miedo a la libertad. Es decir, cuando verdaderamente se quiere cerrar el debate y se quiere, en este caso no solo cerrar, sino penalizar a aquellos que quieran continuar debatiendo sobre el tema de la vida, no es más que una manifestación de autoritarismo y de miedo a la libertad. Por eso el grito más fuerte ayer en París era ese: libertad, libertad, que forma parte, diríamos, de lo que llevamos en la entraña a todas las personas. para que no solo podamos debatir, sino para que no se llegue a este atropello, es decir, desde lo que llamamos un Estado de Derecho, se quiere afirmar como derecho la destrucción de los inocentes. Es una contradicción total. Y claro, esto es lo que motivaba. Pero viendo el movimiento que ha hecho España en este momento, pues lo que se quería era manifestar las dos cosas. Una repulsa a esto que entra hoy en el Parlamento y un apoyo, realmente como nunca lo he visto yo en Francia, a la decisión de lo que ha hecho en este caso nuestro gobierno. Sabiendo que la ley que propone nuestro gobierno es una ley también que pues tiene pues sus defectos, pero es un paso que en Europa puede ser encender la mecha de algo que puede verdaderamente renovar. Curiosamente, la nación que tuvo ese eslogan en la Ilustración francesa de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? La bandera de la libertad, resulta que ahora corre el riesgo de ser autoguillotinada y paradójicamente tiene que ser pues el catolicismo, tiene que ser la bandera de Jesucristo la que salve a una libertad que en un tiempo se invocó contra el catolicismo. Esto también merecería una reflexión. Es curioso, ¿no? Porque ayer en un momento determinado de la marcha por la vida se nos repartieron pañuelos rojos, de tal manera que todos se pusieron en la cara pañuelos rojos, como diciendo, viene una ley que no quiere que nosotros podamos hablar, que podamos manifestarnos, como una ley mordaza, ¿no? Y fue un momento que decía, bueno, pues eso para los franceses tiene una importancia enorme, tanto el pañuelo rojo como ponerse cubierta la cara, es como decían ellos, estamos en la frontera, estamos en el límite, estamos donde pueden venir las bayonetas. Nosotros clamamos por la libertad. De un momento determinado se quitaron todos los pañuelos y expresaron con gritos, queremos libertad, queremos libertad, libertad para los niños, libertad para las madres, libertad en definitiva para el pueblo. Es curioso, es un debate totalmente engañoso. Es una propuesta que viene toda ella cargada de ideología y diríamos siempre la bandera que se utiliza es la liberación de la mujer. La propuesta es siempre la igualdad, una igualdad que niega la diferencia sexual varón-mujer y por tanto está metiendo toda una carga ideológica que viene a raptar la realidad. Lo que existe verdaderamente son varones y mujeres, lo que pide el corazón humano es construir desde la relación varón-mujer, pues lo que significa la bondad del matrimonio y desde ahí el origen de la vida, que es siempre llamada desde el amor. Una sociedad se organiza para eso, para proteger tanto lo que es el bien de las personas en el amor conyugal, en este caso el matrimonio, y para promover la vida de tal manera que sea custodiada por el padre y por la madre, y este es el verdadero progreso. Todo lo demás sí que es una mentira, una ideología que quiere raptar la propia realidad. Y esta mentalidad contraria a la vida y a la propia lectura de la realidad, ¿no? En el sentido común de la realidad, está adentrada entre nosotros hasta el punto de que comenzamos a ser testigos de cómo, digamos, dentro del propio Partido Popular, que es el que había planteado esta ley, esta nueva ley, que ciertamente pues no es aceptable para nosotros los católicos, porque nosotros cualquier cosa que sea, que no sea una defensa incondicional de la vida, nunca, en todos los casos, ¿no? Y sin excepciones, nunca podremos aceptarla. Pero bueno, parecía que era una ley en la buena dirección, por lo menos restrictiva. Vemos que ha surgido un fuerte debate interno que pone en peligro que durante la tramitación parlamentaria pues de esta ley pues todavía pueda recibir reformas en el mal sentido, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, don Juan Antonio. Mi pregunta es ¿Cómo podemos hacer los católicos? ¿Qué debemos de hacer para aprovechar este momento? Porque quizás parece que tenemos por delante unos meses en los que se nos abre una ocasión de plantear pues el debate por la vida, el debate por el sentido de la existencia. Estamos ante una oportunidad en la que vamos a poder debatir, vamos a poder hablar. ¿Qué consejos nos darías pues de cómo hacerlo y cómo afrontar este momento histórico que se acerca? Dentro del ámbito nuestro católico hemos de reforzar las convicciones y nuestra convicción es que la vida tiene un carácter sagrado. La vida viene de Dios a través del amor de nuestros padres. Cristo se ha hecho como nosotros y la encarnación eleva al máximo lo que es la dignidad humana. Esa es la convicción de la cual debemos partir. Después, cualquier cosa que suceda en cuanto que dé un pasito, aunque sea pequeño, a la cultura de la vida, es bienvenido en Europa, porque de lo que se trata es decir, esto no está consolidado como algo que no pueda cambiar. Por eso hemos de caminar en esa misma dirección. Y allí donde veamos nosotros una cierta debilidad, pues proponer nuestros argumentos, porque ya no hay argumentos que se puedan defender públicamente a favor del aborto. Esta es, diríamos, una de las grandes debilidades de aquellos que quieren afirmar que que destruir la vida humana es algo bueno para la sociedad. Se han quedado sin argumentos, los que quedaban como cierta oscuridad han sido ya aclarados por la biología y por la genética, y por tanto solo queda un empecinamiento de la voluntad de decir nosotros no queremos, y cuando se afirma queremos la libertad para decidir, hemos de saber que se está diciendo decidir poder matar al hijo, y eso no construye ningún bien y no construye ninguna sociedad desde lo que es la perspectiva del bien común. Y después hemos de apoyar cualquier iniciativa que vaya en la buena dirección, hemos de hacernos presentes en debates, en manifestaciones de, al interior de la propia Iglesia, en organizar bien este año por marzo la Jornada por la Vida, tal manera que se dé lo que Papa Juan Pablo II decía en la Evangelium Vitae, como un despertar de las conciencias que pueda poner de manifiesto, es decir, todo lo que significa la belleza de la fe, que viene a ilustrar lo que ya se posee por la razón. Nosotros los católicos tenemos más luz porque nos la ha dado el Señor, pero insistir, porque esto se escucha poco, en el carácter sagrado de la vida, y que el gran defensor de la vida humana, particularmente la inocente, es el gran mandamiento que viene de la ley natural en el Sinaí, de la alianza con Moisés: no matarás. Ese es, diríamos, la mejor defensa de la vida humana. Todo lo demás ya son, diríamos, otras características y otras reflexiones que podamos hacer. Y unirnos a todas aquellas personas de buena voluntad que puedan caminar en esta dirección. Yo creo que en este caso España necesita, es decir, un conjunto de personas que vayan uniendo esfuerzos para hacer un gran pueblo, para hacer una gran respuesta que se note, si es necesario también, en las calles, donde podamos nosotros gritar, como han hecho los franceses: queremos salir en defensa de los niños, en defensa de las madres. Y después la Iglesia tiene una gran red, y eso realmente es algo asombroso, de protección de la madre. Es decir, tantas personas están trabajando, desde religiosos, religiosas, centros especializados, red madres, para la protección de la vida humana. Porque claro, hemos de dar testimonio no solo con argumentos, sino sabiendo que estamos cuidando la vida naciente y a la madre desde el primer momento. Y por tanto, eso verifica que nuestros argumentos son de verdad. Bueno, pues Juan Antonio, te agradecemos muchísimo tu intervención en este día de hoy, que no sé si habrás escuchado en antena, pero que para nosotros es un día especial, porque... San Sebastián, hombre, San Sebastián, por el amor de Dios. Muy bien, muy bien. Te lo digo porque... de San Sebastián, muy... el gran mártir. Bueno, te lo decía así para que nos felicitases, ¿eh? O sea que... Cómo no, hoy toda España está con vosotros y con su obispo, porque es una maravilla leer hoy en el oficio de lectura el texto hermosísimo sobre la narración de lo que es el martirio de San Sebastián, que desde Milán se fue a Roma... Fenomenal. Felicidades a todos. Qué grande es la vida que puede ser entregada como la han entregado los mártires, y nunca puede ser quitada ni robada, como lo hacen los que son sacrificadores de la vida. Qué grande es la vida. Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Hemos compartido lo que ayer se vivió en las calles de París, y en donde también hemos querido estar presentes. Este programa quiere compartir las alegrías y también los grandes retos y los anhelos de todo del reino de Dios. Y también estuvo ayer presente en París. Gracias por habernos representado, don Juan Antonio. Bueno, enhorabuena, buenos días, feliz día a todos aquellos. Muchísimas gracias. Y te invitamos, y invitamos a todos los oyentes, a concluir esta intervención sorpresa que hemos hecho de nuevo escuchando esta marcha de San Sebastián, con la que hemos querido abrir y cerrar esta intervención de don Juan Antonio Reitz. Buenos días. Muy bien, queridos oyentes de este programa de Sexto Continente de Radio María. Hoy nos prometíamos un programa especial y ciertamente lo está haciendo, un poco más allá de las secciones habituales que solemos hacer. Después de esta pequeña entrevista y cambio de impresiones con don Juan Antonio Reit, que es el responsable pues de la subcomisión de la familia y vida de la Conferencia Episcopal Española y que ayer estuvo representando a todos los obispos de España en esa manifestación por la vida, que también estuvo pues acompañada de varios obispos franceses. Bueno, pues después de esto también vamos a hacer algo siguiendo, ¿no?, esta especialidad de este programa, algo también que se sale de lo usual. Día de San Sebastián, a las 10:30 de la mañana, vamos a comenzar aquí en la Basílica de Santa María del Coro la Misa Mayor. Y bueno, pues Radio María tiene, aquí estamos en casa, estamos en casa y me parece que nos podemos permitir el lujo, o no sé si la entre comillas, sin corrección, porque algunos medios de comunicación dirían que, oiga, pues la homilía hasta las 10:30 no se puede hacer pública. Bueno, yo creo que en Radio María nos lo podemos permitir. Voy a leeros la homilía que Dios mediante dentro de una hora y media pues pronunciaré en la Basílica de Santa María. Y la he querido titular San Sebastián, el justo y prudente. Esta hermosísima Basílica de Santa María del Coro acoge un año más la celebración de la fiesta de nuestro santo patrono. Desde nuestra infancia, los donostiarras hemos sido educados en la memoria de este mártir de militar de profesión, miembro de la guardia pretoriana del emperador Diocleciano, según parece, que dio su vida por Cristo en el siglo III. Por aquello de los vaivenes y los entrecruces que se producen en la historia, ha resultado que la celebración popular de esta fiesta en nuestros días se engalana con uniformes militares que corresponden a los siglos XVIII y XIX. Aquel militar romano que vivió y murió en la Roma imperial hace 1700 años, y los militares que hicieron a esta ciudad de San Sebastián testigo de una masacre hace 200 años, tenían en común ciertamente la misma profesión. Sin embargo, no es difícil intuir y deducir por sus hechos que estaban guiados por estrellas muy diferentes. En efecto, con mayor o menor conciencia de ello, en esta vida todos tenemos que optar entre dos metas: o el bien común de la sociedad o nuestro exclusivo interés. Quienes persiguen el bien común por encima de todo necesitan ejercitarse en las virtudes de la justicia y de la prudencia para conjugar los intereses personales en el contexto de una perspectiva social. Por el contrario, quienes no persiguen otra cosa que su propio interés suelen hacer gala de imprudencia, obstinación y hasta de crueldad. Desde la perspectiva cristiana, cabe añadir una lectura teológica a esta reflexión que hemos hecho sobre la doble meta de la historia humana. Es lo que San Agustín escribió en su conocida obra La ciudad de Dios, bajo la figura de las dos ciudades. En un pasaje inolvidable de la literatura y de la espiritualidad, dice así San Agustín: dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí fundó la ciudad celestial. La primera se gloría en sí misma y la segunda en Dios, porque aquella, la ciudad terrena, busca la gloria de los hombres, y esta, la ciudad celestial, tiene por máxima gloria a Dios, testigo de nuestra conciencia. Esta cita emblemática de San Agustín, expresada a modo de síntesis de la teología de la historia, bien merece que la repasemos y la reposemos hasta descubrir el sentido oculto de la historia de la humanidad. Dos amores, dice la cita, dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, como no recordar tantas figuras dramáticas del siglo XX, Hitler, Stalin y Lenin, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, desprecio del amor propio, podríamos decir, ¿no? Recordad a la Madre Teresa de Calcuta, Juan XXIII, Juan Pablo II, estos dos últimos que serán próximamente canonizados, y tantos otros que también marcaron profundamente el siglo XX. Sí, queridos donostiarras, dos amores fundaron dos ciudades. Lo hemos visto muy claro en nuestra propia historia. Y es que la fe cristiana aporta elementos decisivos para el bien común. Entre otras cosas, la propia creencia en la existencia del bien común. Y es que existe el bien común. No parece una casualidad que nuestra cultura secularizada y laicista prácticamente se haya dejado de utilizar este término bien común. Cuando se niega la existencia de un padre común a todos y se enfatiza al máximo la autonomía de la persona, el bien común, en el mejor de los casos, puede ser entendido como un principio regulador necesario en el choque de intereses. La razón del ser de los estados sería meramente la de equilibrar los egoísmos, una especie de árbitro de egoísmos. A eso se limita el bien común para una sociedad sin Dios. Pero la concepción cristiana es bien diferente. Nuestro punto de partida es que todos los hombres compartimos un padre común. Y en consecuencia existe una naturaleza social. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un padre que tiene 5 hijos. Ese padre no solo cree en el bien particular de cada uno de sus 5 hijos, sino también en que sus hijos tienen, en cierto sentido, un destino común, un destino compartido. De manera que deben procurar el bien común entre ellos. El bien de cada uno de ellos tiene necesariamente implicaciones en el bien común de los demás, y viceversa. Lo que es bueno para mí no puede ser malo para los otros. Lo que es bueno para los otros no puede ser malo para mí. El bien de la persona no se puede entender al margen de la familia. Y hablamos no solo de familia biológica, sino también de la sociedad como familia. Y si en algún momento percibiésemos, como nos suele ocurrir, que nuestro interés personal se contrapone al bien común, o viceversa, entonces estaremos confundiendo, no lo dudemos, estaremos confundiendo el bien moral con el egoísmo. Ahora bien, queridos hermanos, no pensemos que el bien común se identifica sin más, pues con un mínimo común múltiplo, con una especie de promedio o con un pacto de circunstancias. Al decir esto, entramos ya en el terreno de la virtud de la prudencia. Hoy en día, por desgracia, suele confundirse la tolerancia con el relativismo y la prudencia con la cobardía. Más aún, en algunos manuales de ética se presenta la ética de la prudencia como incompatible con una moral heroica. Para algunos, San Sebastián o la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, no habrían sido personas prudentes. Lo decisivo está en entender que la virtud de la prudencia tiene que estar puesta al servicio de la justicia. La prudencia es el paso de los principios generales a los casos particulares. Y esto, obviamente, habrá que hacerlo sin dejar de ser justo a la hora de ser prudente, y sin dejar de ser prudente a la hora de ser justo. ¿Cuál es el drama de nuestra sociedad? Pienso que el drama consiste en que la política, siendo muy necesaria, ha llegado a convertirse en el único principio rector de la existencia humana. En efecto, la política pretende decidir el bien y el mal. La política pretende redefinir la naturaleza humana y la propia familia. La política pretende determinar el principio y el fin de la vida humana. La política pretende ser la única responsable del sistema de enseñanza, etc. Pero recordemos lo que decía San Agustín en otra de sus conocidas máximas. Es sabio que nos enseñe. Es prudente que nos gobierne. Es santo que rece por nosotros. Santa Teresa de Jesús, un milenio más tarde, volvería a reafirmar esto mismo, este mismo pensamiento. Si es docto, que enseñe. Si es santo, que rece. Si es prudente, que nos dirija. Es decir, la clave para entender que la política es el ejercicio Esta es la clave para entender que la política es el ejercicio de la prudencia social, al servicio del bien común, es decir, al servicio de la justicia. Sería un error gravísimo que un valor moral absoluto, como por ejemplo es el caso del respeto a la dignidad de la vida desde su concepción, quedase sin protección de forma incondicional en virtud de una falsa prudencia. De igual manera, sería otro error gravísimo que se tensase al extremo la convivencia social con objeto de dar cabida a todas las reivindicaciones partidistas que, siendo más o menos legítimas, no son en sí mismas ningún valor absoluto, sino cuestiones opinables y, por lo tanto, relativas. Creo recordar que fue Chesterton quien dijo aquello de: cuando relativizamos lo dogmático, terminamos por dogmatizar lo relativo. Dicho de otro modo, cuando el ejercicio de la prudencia pretende sustituir a la justicia, o al revés, cuando la invocación de la justicia pretende hacer innecesaria la prudencia, entonces la injusticia y la imprudencia terminan por caminar juntas. En resumen, queridos hermanos, San Sebastián fue un hombre prudente y justo, aunque quizás debiera resumir diciendo que San Sebastián fue un hombre santo. ¿No será que la única forma de poder ser prudente y justo al mismo tiempo es siendo santo? Me atrevo a decir que sí. Y por ello concluyo animándoos a renovar la llamada a la santidad de todos los cristianos que hemos recibido en el bautismo. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Por ello, queridos, todos oremos por la santidad de todo el pueblo de Dios que camina en esta ciudad, en esta diócesis, y me atrevo a decir, pues, que en todos vuestros hogares y en todos los rincones de España y de todo el mundo en que compartimos esta homilía con todos los oyentes de Radio María. Feliz día de San Sebastián. Bueno, pues esta es la homilía del día de hoy. Y como estamos en este mundo tan mediático, pues la hemos querido compartir, porque os vamos a sentir a todos los oyentes presentes dentro de una hora y media en la Basílica de Santa María del Coro. Allí vais a estar todos presentes. La homilía ya la habéis escuchado y ahora os ponéis, ¿no?, pues en esa presencia del Señor y recibiréis también esa especie de gracia eucarística de la comunión espiritual que solemos hacer así de vez en cuando. Bueno, pues este ha sido un programa, como habéis podido observar hoy, un poco atípico, dentro de nuestro quehacer en Sexto Continente. Quiero despedirme comentando brevemente, pues sabéis que siempre en esa sección que guardamos para el final, bueno, hoy nos hemos saltado todas las secciones, pero bueno, en la sección final, esa de una gota en el océano, pues uno quiere enviar siempre, pues cada semana enviar a un mensajito concreto, ¿no? Entre los mensajes enviados, esta semana durante los ejercicios espirituales, pues hemos estado en silencio sin enviar ningún mensaje diario. Pero bueno, el 10 de enero envié un mensaje: que el hombre mantenga lo que prometió el niño. ¿Y sabéis por qué se me ocurrió enviar esto? Pues porque había saltado la noticia de cómo una niña de 12 años, falleció el 5 de enero, y en Tennessee, en Estados Unidos, había fallecido pues por complicaciones de una neumonía, y su familia ha hecho pública una carta que ha encontrado entre las cosas de la niña, una carta impresionante en la que la niña había puesto para leer confidencial, para ser leído únicamente por los ojos de Taylor, o sea, por ella misma, dentro de 10 años. O sea, cuando ella tuviese 22 años, el 13 de abril del 2023, podía ser abierta esa carta. Sus padres la han abierto y han compartido su contenido con todos, ¿no? Es una carta impresionante. Una carta impresionante. Porque ella se dice a sí misma, ¿no? Porque dice, después tendré 22 años, y ahora tengo 12, y soy amiga de Jesús, pero bueno, luego me vendrá la edad tonta y me alejaré de la fe. Y ella se dice a sí misma, oye, ¿hace mucho que no rezas? ¿Has dejado de rezar? Si te olvidaste de rezar, hazlo ahora mismo. Ponte a rezar. ¿Hace mucho que no voy a una convivencia? ¿Hace mucho que no he leído la Biblia? Por eso se me ocurrió poner pues ese mensaje, ¿no?, en las redes, que dice que el hombre mantenga lo que prometió el niño, que la mujer mantenga lo que prometió la niña, ¿no? Ojalá los grandes ideales, ¿no?, pues queden incólumes. Ojalá podamos volver a abrir la carta que escribimos el día de la primera comunión y mantener fieles los ideales de la unión con Cristo que entonces prometimos. Esa es la pequeña gota que lanzamos en este océano de las redes sociales, pues para esta semana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón. Alístate, pueblo de Dios. Prepárate.